Hola, yo soy Gabriel Moyano, acá juraca menor de la comunidad Arabela, del pueblo Comechingón, de acá de cerca de Capilla del Monte. Estamos ubicados en San Esteban, Dolores, un pueblito. Sí, acá llegó un señor diciendo que venía del ministerio con un montón de policías, cuatro móviles, como 16 policías, que venían con una orden de desalojo que no la pudimos ver. Bueno, cuando dijimos que iba a ser presente, creo que esperaron unos 15 minutos, 20, que venía la juraca mayor, que es la que se encarga de toda la parte legal y todo eso. Bueno, ahí nomás ellos agarraron el moño y se fueron. Pero lo dejaron una consigna policial en el frente de mi casa, con la cual, con la ayuda de los vecinos acá y el apoyo de la radio acá, Alberto, los muchachos, bueno, vecinos, todo. Sí. Ayer logré que me lo saquen al móvil de adentro de... Le pedí la orden, no tenía nada para mostrarme, que lo saquen a la calle. Y bueno, cuando ya lo sacaron a la calle anoche, estuvo desde el viernes dentro del campo, hoy a la mañana el patrullero ya desapareció. Pero bueno, acá fue un momento muy feo. Todos los chicos viendo el móvil ahí al frente de la casa, dentro del campo, y qué pasaba, y qué preguntaban, qué sé yo. Bueno, uno trató de explicarle a los chicos lo mejor que se pudo. Y bueno, con ayuda de los vecinos, por ahora esto está ahí, estamos viendo qué pasa ahora. ¿Por qué no pudieron ver la orden de desalojo que traía? ¿No la mostraron? No, en ningún momento la quisieron mostrar. De hecho, cuando se retiraron los señores que venían, supuestamente abogados, escribanos, llegó el juraca mayor, que sería Julia Marta Ceballos, mi madre. Entonces le pidió de ver la orden al comisario, que justo estaba todavía acá, el comisario de Capilla del Monte, no recuerdo bien cómo se llama ahora. Uh-huh. Y bueno, y no se la mostraron, dijeron que no tenían que mostrar nada, que eso tenía que ver no sé dónde, en el juzgado, no sé. Pero bueno, no quisieron mostrar nunca la orden. Bien, ¿y ustedes están conformados legalmente con personería jurídica y todo? Sí, tenemos personería jurídica sentada, todo, y bueno, y... Está todo ahí presentado en la justicia. No sé por qué ese señor este atropello así, ¿no es cierto?, a venir con orden de desalojo, encima que ni la mostraron. ¿Y las tierras puntualmente son de ocupación de mucho tiempo por parte de las familias? Sí, acá la familia está ocupando el territorio este hace 25 años. Uh-huh. Yo tenía 13, 14 años cuando vinimos acá y bueno, ahora tengo 36. A su vez, bueno, yo venía con mi padre y mi madre cuando llegamos a este lugar. Y ahora yo tengo hijos, mi hermano, hasta el más chico, todos tienen hijos, dos hijos. Somos seis hermanos. ¿Y cuál es cómo es lo de juraca menor? Explícame, por favor. Eso de juraca mayor y juraca menor se maneja porque mi mamá, que sería el juraca mayor, es la que se encarga de todo el trámite afuera, de la comunidad, ¿no es cierto?, que organiza todo más arriba. Y yo, como juraca menor, me quedo acá con mis hermanos, atendemos los animales, organizamos las cosas y, como para te decía, ahí que alguien más o menos controla toda la otra parte, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y ahí en el campo qué hay? ¿Hay animales? ¿Ustedes tienen algún tipo de cultivo o emprendimiento productivo? Sí, el problema este donde los habían dejado la consigna policial es una chacra donde nosotros soltamos a pastar las ovejas, tenemos ovejas, cabra, caballo. Y entonces no querían que los animales pasten ahí porque decían que no los iban a llevar presos, ¿no es cierto? Si yo metía un animal ahí. Uh-huh. ¿Y ya estaban los animales dentro del cerco cuando entra la policía? Y el tema fue así, cuando entra la policía, los animales yo los corro para que no estén apretando los móviles ahí con la gente, qué sé yo. Y entonces cuando empieza la conversación, entonces da vuelta un señor y dice, bueno, nosotros vamos a hacer posesión de esto que está vacío acá, esto lo tenemos sin ocupación. Te lo voy a confiscar acá y bueno, se dio vuelta, sacó foto a lo que estaba vacío y los animales quedaban de este lado, bueno. Uh-huh. ¿Y cómo, de acá en adelante, cómo piensan organizarse o cuáles son las medidas a seguir que están tomando como comunidad? Y como comunidad estamos acá viendo con el apoyo de todos los compañeros, ¿no es cierto? Bueno, y también la parte legal con... en Córdoba, presentando todos los papeles ahí en... el INAI, no sé, en cosas así. Uh-huh. ¿Se ha presentado alguien del INAI para apoyarlos? Y hasta ahora, hasta el lugar no vino precisamente una persona del INAI, pero sí hubo un contacto telefónico Y sí, bueno, el intendente ayer también estuvo acá del pueblo apoyándonos con, viendo qué pasaba, ¿no es cierto? Entrándose viendo la situación, nosotros le explicamos todo bien. ¿Cuál es el pueblo? Discúlpame. Apoyo del intendente, estamos muy agradecidos por ese apoyo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el pueblo puntualmente? Este pueblo se llama Dolores, pertenece al municipio de San Esteban y está situado en la localidad de Punilla, al norte. Está entre Capilla del Monte y La Cumbre, bien, a la altura de Los Cocos. Y Dolores pertenece al ejido de, dijiste, de... De San Esteban. De San Esteban, bien, perfecto. Está bien. Y contanos, ¿ustedes se reconocen como descendientes de pueblos originarios? Sí, sí. Hay una descendencia de Jaimes, de la Quebrada de Luna. ¿Son parajes esos o son apellidos? Sí, son... Bueno, por ahí usted no lo conoce, pero son las descendencias que han quedado, ¿no es cierto? Apellido de Jaime. Jaime y Tulián son los más antiguos, ¿no es cierto?, que han quedado acá de la zona, como quien te dice. Bien. Los últimos que han quedado. Bien. ¿Y cuánta gente vive actualmente ahí? ¿En mi comunidad? Sí. Y somos 6 hermanos, tenemos como 25, más o menos somos por ahí. Bien, está muy bien. Bueno, cualquier novedad que tengan o cualquier situación en la que podamos colaborar desde aquí detrás de la sierra, queda el contacto hecho y le mandamos la mejor de todo el apoyo desde aquí del colectivo de Radio El Grito. Bueno, muy agradecido y estaremos en contacto todo el tiempo, seguro. Bueno, mucha suerte, hermano. Gracias. Gracias a usted. Hola. Sí, Alberto, acá estamos. Córdoba. Bueno, perfecto. Contacto telefónico. Cosa que precise, estamos.